Damas y caballeros, niños y niñas, acompáñenme a recibir la magia de la caravana navideña Coca-Cola. Ya llegó la Navidad. Celebrar. Ven a festejar. Oh, oh, oh. Celebrar.